pasión, pasión, pasión, fuerza, fuerza, fuerza, emoción y corazón son sinónimos de Rojo Púcará. Rojo Púcará. Aquí comienza el primer programa del Club Púcará. Solamente nosotros te damos la información precisa sobre el rugby y el hockey. Rojo Púcará. Carlos Osani te presenta Rojo Púcará. Comenzamos. La nueva generación es un salto, es un frenesí, rebotando por doquier de la villa te habla quien se va como flash en saltarí. Muy buenas tardes nuevamente, como todos los martes y jueves de cuarentena. Otra vez el programa de Rojo Púcará, que te da todo, entrevistas, información, todo acá, desde la FM Premium Classic, www.fmpremium.com, y también en duple con Radio Argento, www.radioargento.com. Como siempre, hoy tenemos dos entrevistas, tenemos a Cecilia Birni de hockey y de rugby, tenemos a Guido Romandetto. Pero no estoy solo, estoy acá con mi compañero de más de 10 años en este... que nos, este programa y este proyecto que tenemos, que hoy se hizo realidad y hoy podemos hacer todo esto y poder disfrutar y pasar también la cuarentena de un poquito más amigable y con mucho éxito, con Carlos Osani. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo andás, querido Marcelito? ¿Cómo anda todo por ahí, por esa zona de Adrogué, Bursaco, y zona de influencia? Esperemos que sigamos haciendo la cuarentena. Se está poniendo cada día más feo esto, cada día más infectados, cada día más muertos. No sé cómo vamos a terminar y seguramente esto se va a seguir extendiendo en el tiempo. Lamentablemente tenemos que seguir encerraditos, pero bueno, esperemos encontrarnos todos, que toda la familia de Púcará y todos los que conocemos salgamos indemnes de este pandemonio, como le digo yo. ¿Cómo anda todo, Marcelito? ¿Cómo andás, Carlos? Bien, bien, por suerte, bien, bien. Contento respecto a algo que, bueno, no es el deporte en sí, pero bueno, a través de ESPN Scrum, que es la red, una de las redes que más mueve en todo el rugby nacional y hay también información internacional, han hecho un torneo digital en el cual participan todos los clubes más importantes y todo, y bueno, y participó una de las cuestiones, participó con el Club Púcará y ahora estamos llegando y nos dimos cuenta que hoy pusieron la tabla de posiciones, que hemos pasado dos ruedas, que hemos clasificado en tercera posición, todavía sigue este campeonato, mañana hay que votar nuevamente, y ya podemos decirle que del Urba, del campeonato de Urba, de todos los equipos, Púcará fue el que votó la gente con más fieles en respecto a la institución. Así que muy contento respecto a la movida de redes a través del departamento de prensa del Club Púcará. Y bueno, y vamos a ver qué pasa, pero eso no lo saca nadie, Carlos. Carlos, me parece que se cortó, así que ahora seguramente se está contactando. Ahí está llamando nuevamente, esperemos contactarlo. Hola, Carlos. Sí, ahora sí, ahora estoy. Ah, se había cortado, listo. Sí, no, sí. No. Bueno, Marcelito, yo mientras hago como de costumbre la introducción comercial, vos buscás a Guido Romandetto primero. Dale, dale. Listo. Bueno, les digo que Transporte Quejero siempre transportando al rugby de Púcará. Los infantiles y juveniles viajan seguros y protegidos por Transporte Quejero. Les recomendamos a Transporte Quejero, que tiene disponibles vehículos habilitados para traslado de personal bajo las normativas vigentes producto de esta cuarentena. No dude en consultarlo, lo puede hacer al 11-56-520-307 u 11-6507-3740. También transportequejero@yahoo.com.ar, su dirección de mail. Por supuesto, Vivero Cansei, venta de plantas, flores, mantenimientos de parques y jardines. Los puede encontrar en Hipólito Yrigoyen 19.041 Longchamps, pero Producto de esta cuarentena han empezado con la venta telefónica, llamando al 4233-0175. Reciban su domicilio cualquier cosa que usted necesite de este excepcional vivero. Y qué mejor que ir a pasar unos días a Posta Natural, un lugar maravilloso en la Serranía Tandilense. Les aclaro que Posta Natural por pocos días va a seguir manteniendo la oferta que tiene, que usted reserva ahora y va a tener un importante descuento en sus estadías para que las pueda utilizar después de la cuarentena. No duden en consultarlo, ingresen www.postanatural.com.ar y vaya a pasar unos días de ensueño en un resort y spa de maravilla. La que nos va a permitir ir seguramente, porque no vamos a tener ningún problema económico, porque cualquier deuda que contraigamos en esta cuarentena la soluciona Consultora Ciencias Tributarias, un estudio jurídico tributario especialista en deuda con organismos oficiales, fundamentalmente con la AFIP. No dude en llamar al 4813-5869. Pan y Compañía, esa exquisita panadería de Azopardo 446 y Goyera 2 y 2 de abril. Masas, postres, sándwiches, tortas, empanadas, prepizzas y todo lo que usted quiera de una exquisita confitería. Y desde hoy en la noche se está esperando esto en la zona de Adrogué, Influencia, para no cocinar, para llamar al 4214-6814 y que Omi nos lleve las más ricas pizzas hechas en horno de barro. Y así como el rugby necesita transporte, también lo necesita el hockey. Y Turismo Enrique SRL, 30 años junto al hockey de Pucará. Para cualquier consulta que quiera hacer, el mail es turismoenriquesrl@hotmail.com o llamando al 4293-5836 o 4298-4409. Carlos. Viaje, recepciones y charter. Sí, Marcelo. Ya tenemos el entrevistado de hoy. Bueno, es un placer tener al hooker maravilloso que cuenta el plantel superior de Pucará. ¿Cómo anda, querido Romandetto? ¿Cómo andás? ¿Cómo va, Carlito? Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, bien, Guido. Bueno, hacía tiempo que te quería ubicar, pero no sé si no te llegaban los mails o qué. No, pasa nada. ¿No lo leías? ¿Qué pasaba? No, la verdad que, bueno, estoy tratando de sacar al aire a todos los chicos de Pucará, ¿viste? Está... cuarentena nos tiene muy encerrados a todos y por sí, lo menos es lindo para no perder el contacto un poco con todo esto que no podemos vernos, no podemos ir al club, la verdad. Sí, bueno, yo sé que ustedes, por ejemplo, con las redes sociales están los jugadores en contacto, siempre haciendo ejercicios y demás, todo lo que le mandan los profesores, pero sobre todo la gente que no los ve jugar, que ha perdido el contacto verdaderamente con todos ustedes, de esta manera es que les mandamos noticias, que saben qué están haciendo, que saben cómo andan y también se extraña mucho la vida social, ir en la semana del club, quedarse a comer, ir los sábados, ir un domingo a pasar el día. La verdad que eso es de las cosas que más extrañan. Sí, tenés razón. Vos sabés que, bueno, ustedes, por ejemplo, tienen una actividad que van toda la semana, además, y nosotros los grandes que lo tenemos o nos juntamos una vez por semana a comer o los sábados para ver los partidos, lo extrañamos muchísimo, terrible, vos sabés. Sí, a su manera, desde los chicos que juegan en infantiles hasta la gente que va al club a pasar un rato, a ver los partidos, ¿viste? Es importante para todos. Sí, por supuesto. Cada uno a su manera lo venimos sufriendo de una forma individual y distinta, pero es cierto que a todos nos está matando esto. Vos, que estás con novedades de los chicos están todos bien, porque imagínate, nosotros vamos llamando de a uno y por ahí empezamos hace 2 meses el programa con el primer chico que sacamos y después no tuvimos más noticias. Vos que estás más o menos en contacto, están todos bien, no tienen ningún problema, ¿no? No, yo creo que los chicos están todos bien, viste, cada uno pasándolo a su manera, viste. Hay algunos que quizá les afecte más que a otros que quizá salgan un poco más a la calle, pero bien, por suerte. Bueno, pero digamos de salud todos bien. Sí. Eso es lo que nos importaba. Y vos estás haciendo la rutina que les mandan los entrenadores. La verdad, Carlito, entreno un poco a la mañana, pues generalmente a la tarde cuando se conectan al Zoom siempre es a las 6, 7 de la tarde, en ese horario o recién termino de laburar o todavía estoy laburando. ¿Qué haces vos? ¿Por qué no decís a la gente? ¿Qué trabajás? No se puede, Carlito, no se puede. Voy en cana si le digo qué hago. Bueno, eso es una novedad divina que me estás dando. No. No, yo sé reír. Bueno, y decime una cosa, y que a la mañana más o menos haces algo de mantención, algo. No, a la mañana me levanto a las 8:30. Yo también vivo en un departamento chiquito, ¿viste? Ahora a la noche, por ejemplo, ayer salí a correr un rato. A la mañana veo más o menos lo que manda la planificación que manda el preparador físico en el grupo y trato de hacer algo de eso, mezclarlo con algo, ¿viste? Hacer. La verdad, en el departamento tampoco tengo muchas cosas, para muchos elementos, pero trato de hacer con lo que tengo. Hola. Carlos. Ah, hola, Guido. Hola, Marcelo. Parece que se le cortó la comunicación. Hoy ya tuvimos un pequeño inconveniente. Esperemos que vuelva a contactarse. Pero bueno, ya que está, te hago yo unas preguntas que suelo hacerlo una vez que termine hablando. Ahí está ya hablando Carlos. A ver si quiere seguir. Carlos, ¿estás ahí? Sí, ahora volvió. Marcelo, ¿qué pasa ahí? Que tenemos acá no hay problema. Eso es vos, que veo que sigues conectado y después al rato se corta. Me parece que es tu teléfono. Bueno, está bien. ¿Seguís vos? Sí, Guido, ahora ya te paso, Marcelo. Guido, discúlpame, pero no sé. Bueno, vos viste que yo estoy acá en Capital, estamos esto por teléfono y a veces se nos corta la transmisión, pero bueno, son problemas de las líneas. No pasa nada. Bueno, sí, escuchame, ¿sabés de qué me estaba acordando hoy? A ver si meto la pata, ¿no? Pero cuando jugábamos allá en Newman y canté un try con todo que te mandaste ahí, yo estaba atrás del gol. Y en la semifinal de la final de clubes, ¿sí, Carlitos? Sí. Sí, me acuerdo. Qué lástima ese partido. Sí, me estaba acordando hoy de eso, viste, de todas las veces que te vi. Y qué buen año has tenido el anteaño pasado, sobre todo, y el año pasado tuviste algún poquito lesionado. ¿Qué pasó? El año pasado, quizá, viste, por temas laborales no pude entrenarme, viste, en el entrenamiento de cada uno. Cumplí haciendo entrenar lunes, martes, jueves, pero quizá no tenía tanta disponibilidad para entrenarme, viste, quizá no estaba tan enfocado y a veces, viste, hoy jugando, si querés jugar en primera y jugando un top 12, la verdad que tenés que estar preparado al mejor nivel posible. Sí, tenés que ser un profesional sin cobrar dinero, esa es la palabra. Tal cual. Sí, no cabe la menor duda que hoy los jugadores de rugby, para estar en primera y tener un buen nivel, tienen que ser profesionales. La única diferencia que no engrosa que el bolsillo. Pero después, todo es dedicación. Y vos, este año, ¿cómo vas? Bueno, suponiendo que hubiera sido un año normal, ¿ya estabas para entrenar? ¿Te tenías disponibilidad de tiempo? ¿Cómo andabas? ¿Hola? ¿Se cortó, Marcelo? ¿Hola? Parece, Marcelo, que sí, no sé qué pasa con la comunicación. Ahora lo voy a llamar de nuevo. Porque... ¿Lo llamás de vuelta? Sí, no sé bueno. ¿Qué problema hay? Así que... ¿Y algún problemita de comunicación? El diablito no sé, está metiendo también, la pata hoy. No sé, ¿alguno de Lomas? ¿O de San Álvaro que nos está haciendo...? Dale, ¿lo llamás? Sí, lo estoy llamando. Bueno, estábamos hablando con Guido nosotros, Romandetto. ¿Guido? ¿Guido estás? Ahí estoy. Ah, se los cortó, ¿viste? Alguno, como le decía Marcelo, alguno de Lomas o de San Álvaro nos está cortando las comunicaciones. Te preguntaba, no sé si llegaste a escuchar, si este año, ¿cómo estás de disponibilidad? Si hubiera sido un año normal. Este año, la verdad, me había acomodado, estaba con muchísimas más ganas que el año pasado. Tenía ganas, la verdad que estaba con mucha ganas de jugar. Sí. Y no, la verdad para mí es un bajón, pues terrible. El club me ayuda muchísimo a mí, ¿viste? A despejarme un poco de todo el resto de las cosas, sea laburo, familia, cosas personales, ¿viste? Te ayuda mucho. Es un cable a tierra terrible. No, es tremendo. En la semana, viste, venís con algún día de quilombo en el laburo y vas al club y salís del club y te olvidaste de todo. Son 3 horas que estás ahí adentro y despejar totalmente la cabeza. Mismo los sábados, yo, la verdad es el día que más disfruto de la semana. Hoy, yo, viste, los sábados me levanto a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, y la verdad, viste, no sé qué hacer. Te aburrí, viste, de mirar la tele, de, no sé, las pocas cosas que se pueden hacer hoy en día. Sí. En este momento, tanto vos como yo estamos en igualdad de condiciones, los dos encerraditos con un televisor y nada más los sábados, porque esto es terrible. Encima no tenés ni siquiera rugby para ver por TV. Ahora aparecieron estos partidos de Nueva Zelanda, pero son a las 4 de la mañana o te lo repiten a las 10 de la noche, ¿viste? Sí, lo tenés que ver por diferido, si no. Sí, o si no por internet, tenés que levantarte para meterte en una computadora, bueno. Sí, Guido, te voy a pasar con Marcelo, que Marcelo es que hace esas preguntas que yo digo que van al hueso. Él quiere que recorrer un poco la historia rugbística de cada uno de ustedes. Yo la conozco un poco más porque los veo jugar desde chicos a casi todos, pero la gente no lo conoce, y Marcelo tiene esas preguntitas que, y después volvés conmigo. Marcelito, dale, todo perfecto. Para vos, Guido Romandetto. Dale, gracias, Carlos. Hola, Guido, buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Cómo va, Marcelo? ¿Todo bien? Todo bárbaro. Como dice Carlos, es una manera de en este momento de cuarentena, de que estamos todos, que mucha gente capaz que tiene más tiempo para escuchar, a estar un poco más con nosotros. Gracias a Dios tenemos muy buena audiencia. Y para que también es una manera de que te conozcan todos, los más chicos, seguramente vos, todo el mundo te conoce desde que estás, pero bueno, por eso son las preguntas. Y una de las primeras preguntas que te quiero decir, ¿cómo te iniciaste vos en esta pasión del rugby? ¿Cómo llegaste al club y quién te acercó y a qué edad? No, el rugby, yo arranqué a jugar a los 10 años, Marce, me llamaba la atención, lo veía por la tele y la verdad me gustaba muchísimo. Y mi mamá siempre vivió cerca del club y le pedí que me lleve. Un día me llevó y arranqué a jugar. Referente al cuando empezaste vos a jugar a esa edad, y seguramente veías los equipos, los planteles superiores. No, referente varios. Yo, la verdad, por segundo de los referentes o alguien que te acordás de ese momento. Yo veía a los jugadores de primera como si fuese superhéroe, básicamente. No, ¿a quién te acordás que te marcó? Que tenga muchos recuerdos de cuando recién arranqué, el Nero Comuzzi, Lucas Borges, Conrado, Au Figueredo. Hola. Hola, hola. Ah, sí, pensé que se había cortado. Y referente a las distintas etapas, en todas las etapas que estuviste en el club, si me puedes contar cuál fue el momento de más alegría, que más disfrutaste hasta el momento, y el momento más doloroso, el que más te dolió. De alegría, la verdad, muchísimo. Desde juveniles, de varios años que salimos campeones, la verdad, de chicos jugando con tus amigos se disfruta muchísimo. Y de grande, la verdad que yo todos los sábados que me tengo que poner la camiseta y entrar a jugar, sea en el equipo que sea, la verdad estoy contento. Y de tristeza, hubo 3 semifinales, dos del top 12, y la creo que la que más me dolió fue la del Nacional de Clubes contra Newman, por la manera que se nos escapó el partido. Veníamos siendo muy superiores y se nos terminó escapando en el segundo tiempo, la verdad. Fue muy doloroso. Y recuerdo eso, Guido. Y referente respecto a una jugada, a un momento en tu vida rugbística que te acuerdes que fue, puede ser una jugada de try o algo, ¿qué jugada te acordás? Como más destacada o la disfrutaste más. Jugada de try no lo recuerdo, Marcelo. Los que sí disfruto, lo sigo disfrutando, porque no se puede jugar, son los try de scrum. Marce, creo que es lo que más disfruto, porque la verdad que es una formación donde de varios años tuvimos muchas falencias, y los últimos años la verdad lo pulimos, lo mejoramos mucho, y ver ver el fruto de eso, la verdad, lo pone muy contento a uno. Y referente a un partido que hayas jugado, que fue muy duro y que lo ganaron y lo festejaron, ¿cuál fue el partido que te acuerdas, como diciendo que es el que más le costó y que lo disfrutaste más? Déjame pensar. Me acuerdo un partido con Belgrano que fue durísimo en el club, el año, no sé si creo que fue 2017, si no me equivoco, con SIC en el SIC, también 2017, un día de lluvia. Me acuerdo que ese partido había jugado de suplente, entré en el segundo tiempo, el primer tiempo, viéndolo afuera fue durísimo, y el segundo tiempo se abrió y lo terminamos ganando ese partido, la verdad lo disfruté mucho, y nos acomodamos en la tabla, viste, para nos quedamos bien posicionados para entrar a semifinales. Y seguramente, me acuerdo ese partido, un partido muy muy, muy duro. Y referente a tu futuro, por ejemplo, en algún momento que puedas dejar, por ejemplo, el de jugar como jugador, ¿te gustaría cumplir otro tipo de función en el club? Sí, me gustaría el día de mañana, la verdad me gustaría cumplir algún tipo de función, no creo que más que nada entrenando o dando una mano con alguna división. Y referente, a ver si me podés resumirlo y me podés explicarlo, no sé, de la manera que vos quieras, ¿qué es para vos el Club Pucará? Y es una parte muy importante, es una parte muy importante de mi vida. A mí la verdad el club me ayudó mucho en todos los aspectos de mi vida. Siempre lo puse por encima de un montón de cosas y siempre que necesité algo hubo alguien adentro del club que me pudo dar una mano. Bárbaro, muchas gracias, Guido. De nada, Marcelo. Vos sabés, Guido, que te escuchaba hablar y en mi mente empiezan a aparecer las figuras de los partidos que nombrabas, el partido con Belgrano, el partido con SIC, ese partido con Newman que íbamos ganando por fácil, y creo que hasta en la última jugada Lucas Mensa erró un penal que nos podía haber permitido ganar el partido. Es cierto eso, son momentos que vos vas hablando y yo los voy recordando por la memoria que tengo, ¿viste? Así que, bueno, esta fue una forma de que la gente conozca un poco más de vos, sobre todo, no tus compañeros, sino los grandes, los que te vemos jugar en la cancha y que te alentamos sábado a sábado. Y es muy importante lo que dijiste, a todos nos pasa ir al club y tener siempre un amigo, un alguien que te ayuda en ese momento que uno necesita, ¿no? Y es muy importante lo que dijiste. Carlos, discúlpame. Sí. Mirá, hoy puse en el Instagram de Rojo Pucará Radio para que hagan preguntas. Y tengo dos preguntas que me olvidé. Dale, voy a hacer. Una se la hace Chaturro. Dice, ¿es verdad que Guido se va a ir a jugar a Lituania? Me pone. No, es mentira eso, mentira. Está haciendo un chiste. Bueno, no, está bien, pero la pregunta es... No. A Lituania, por algo te dice Lituania. Y después me pone... Usted debe tener algún código secreto. ¿Y la otra, Marcelo? Y otra me lo escribe Fer Ibarra, me pide. Yo te lo pregunto, no hago yo la pregunta, la hacen acá. Sí, ellos lo hacen y vos le preguntás. Y seguido, ¿cómo haces para que te entren los pantalones? Puso eso. ¿Cómo? No, hoy me tomaron para la chacota hoy. Una pregunta del Instagram, yo pensé que iba a preguntar otra cosa más. Estos son tus amigos, ¿viste? Fer Ibarra. Te doy los nombres, por si le querés decir. Claro, no, y que vos ya sabés quiénes son. No pasa nada, hay que reírse un rato. No, por supuesto. Bueno, ¿ves? Esto es lo que nosotros estamos buscando, Guido. Que toda la gente que quiera participar, participe con nosotros, que haga preguntas en las redes sociales y demás, que es lo lindo que tiene el club, ¿viste? Nadie dice nada para ofender, sino nos matamos de risa con las cosas que normalmente son estos códigos secretos que uno tiene entre amigos, ¿no es cierto? Bueno, Guido, yo me resta agradecerte... Gracias a vos por el llamado. Vos sabés que sos uno de los jugadores que siempre hemos alentado en la radio. Sos un chico que cuando entrás dejás todo en la cancha, eso no me cabe la menor duda. Yo normalmente, cuando sale un jugador de la cancha, miro cómo sale, y cuando sale lleno de sudor, la camiseta y con la boca abierta tratando de tomar aire, es porque dejó todo su corazón adentro del campo de juego. Y vos sos uno de esos, no me cabe la menor duda. Así que agradecerte que hoy, cuando te llamé, cuando te convoqué para esto, me dijiste enseguida que sí. Y bueno, decirte que tenés acá el micrófono a tu disposición para decir lo que quieras. Gracias. Primero te quería agradecer, Carlito, por el llamado, y después, bueno, a la gente del club, esperar a que pase lo más pronto posible todo esto que estamos viviendo y podamos volver a disfrutar de lo que hacemos lunes, martes, jueves, sábado, domingo, y volver a ser felices ahí adentro, que es el lugar donde nos hace bien estar a todos. Bueno, yo te agradezco infinitamente, te doy un abrazo desde aquí a la distancia, y espero dártelo personalmente dentro del tiempo que sea necesario, pero que nos volvamos a encontrar, y decirte gracias, Guido, por todo lo que nos estás brindando fin de semana a fin de semana. Marcelito, dale, lo saludamos. Muchísimas gracias, Carlitos. Sí, no, saludo también, un abrazo grande. Otro abrazo para vos, Marcelo. Muchas gracias por el llamado, muchachos. Chao, chiquito. Suerte. Un abrazo. Bueno, ahí tuvieron a Guido Romandetto, una excelente primera línea, hooker, y también ha tenido que a veces jugar de pilar. Bueno, mientras yo hago unas pautas comerciales, Marcelito va a buscar a una exjugadora devenida a madre que se comprometió a estar con nosotros. Vamos, Marcelo. Dale, dale. Listo. Transporte Quejero. Desde hace años, Transporte Quejero acompañando y trasladando equipos de rugby de Pucará, ya sean infantiles, juveniles y planteles superiores. Para cualquier información, transportequejero@yahoo.com.ar o 4298-1192 u 1157-03-4400. Recuerde que Transporte Quejero tiene disponibles vehículos habilitados para traslado de personal bajo las normativas vigentes. Puede consultar al 1156520307 u 1165073740. Vivero Kansai, venta de plantas, flores, mantenimiento de parques y jardines. Recuerden, han empezado con la venta telefónica para ayudar a la gente en toda esta cuarentena. Llame al 4233-0175. Posta Natural, un lugar maravilloso en la Serranía Tandilense. Por pocos días van a mantener los descuentos que usted puede contratar ahora su estadía y va a tener un importante descuento, valga la redundancia de lo que estoy diciendo, en su estadía en ese lugar maravilloso. No dude en ingresar en www.postanatural.com.ar. Consultora Ciencias Tributarias, la que va a solucionar cualquier problema de deuda que nos surja con motivo de esta pandemia. Llame al 4813-5869. Y como el transporte de niñas de hockey necesita una empresa de confianza, Turismo Enrique SRL es ella. Para cualquier información que usted quiera pedir un presupuesto, no dude en comunicarse en turismoenriquesrl@hotmail.com o llamando al 4293-5836 o 4298-4409. Viajes, recepciones y charters a cualquier lugar del país. Pan y Compañía, esa exquisita panadería de Sopardo 446 y Collera y 2 de Abril. Recuerde, los miércoles 20% de descuento, Carlos, en los productos de propia elaboración. Marcelo. Ya tenemos la entrevistada del día de hoy. Tenemos una entrevistada. Bueno, ¿cómo estás, Cecilia, tanto tiempo? Bien, ¿cómo estás, Carlitos? Bien. ¿Cómo te está tratando esa beba que me dijiste que con crayones te está escribiendo a toda la casa? No, es tremenda. Tiene. Es un terremoto. Un terremoto, bueno. Yo tengo. ¿Cuántos años tiene tu la nena ya? ¿Dos? Dos, cumplió hace dos meses. ¿Viste? Sí, ya más o menos calculaba yo, cuando veía a tus padres y le decía, ¿y cuándo voy a conocer a la nieta? Y dice, no me la larga, me decía. Ay, bueno, Vos sabés que te llamamos porque hemos sacado muchísimas chicas de cualquier plantel, A, B, C, D, y cuando le preguntaba a Marcelito, a Marcelo Mitrano, viste, que ya te va a hacer unas preguntas a vos, pero cuando le decía las preguntas a las chicas que tenías de referente y demás, muchas nombraban a Cecilia Birni, era mi entrenadora, después jugué con ella, o sea que sos un poquito la ídola de las chicas de generación un poquito más abajo tuya. Ay, qué vergüenza, me puse colorada. ¿Te pusiste colorada? Sí. No, pero es cierto. No, bueno, pasa que entrené a muchas. Mira, yo te voy a decir algo, perdóname, para que veas que no te miento. Creo que, no sé si hoy te mandé, hay un blogspot que tenemos nosotros, donde están todas las entrevistas que le hemos hecho a todas las chicas y chicos. Si vos querés, podés entrar ahí y escucharla y vas a ver que no te miento. La mayoría de las chicas te han nombrado. Y no solamente las chicas, sino algunas dirigentes y exjugadoras que te han nombrado, bueno, como después, una después referencia. Bueno, muchas gracias. Después lo voy a ver. Bueno, no sé, creo que ahí te mandé cuál es el blog, pero si no, después ya te lo voy a mandar. Sí, me parece que sí. Ah, ¿viste? Así que, sí, después bueno, lo voy a... Bueno, así que mira vos, de excelente jugadora y entrenadora, tener que andar corriendo la chiquitita por toda la casa ahora. Contanos, sí, cómo es eso. Que no me hace caso, o me hace poco caso, pobre. Sí, yo tengo una nietita de 4 años que también que es un terremoto. El otro día estaba por acá por casa y empiezo, hace poco que pintamos el departamento y empecé a ver escrituras de crayones ahí. Ay, me pone loco eso. Sí, es. Escuchame una cosa. Bueno, me imagino que estarás trabajando ahora por internet. Vos sos profesora de educación física. Sí. ¿Y qué? ¿Seguís sí. en San Albano? Sigo en Salvano y Newlands, así que doy clase a... Bueno, justo mañana, a la mañana, tengo mi segunda clase de Zoom con Jardín, pero ya con secundaria y primaria, ya venimos hace unos meses, y bueno, nada, es duro. Sí. Hay que reinventarse todo el tiempo para que se diviertan tiempo, y bueno, y la pasen bien, pero sí. Es complicado. Sí, pero llega un momento que me imagino que tenés que inventar cosas, todos los días algo distinto, pero para no cansarlas, ¿no? Claro, sí, para que no se aburran, juegos. Igual por suerte somos varios y bueno, nos vamos turnando un poco para armar las clases y está bueno. Exacto. Che, tu marido también es profesor de educación física, ¿no? ¿Cómo, perdón? ¿Tu marido es también profesor de educación física? Sí, también es profe de educación física. ¿Y él en qué club está? ¿En qué club? Ahora trabaja en Pucará, así que está con plantel superior de Pucará entrenando ahora. Ah, mira vos, sí. No sabía que él estaba... Pero ¿él cuándo empezó en Pucará? Este año, justo. Ah, por eso, viste, claro, este año que no pude ni ir al club ni sabía que estaba él trabajando ahí. Pero bueno, me alegro que lo hayas llevado a Pucará, no como vos que te fuiste a San Albano. No, pero bueno, pero yo trabajo en el colegio San Albano, yo trabajo en Pucará, en el club. Sí, por supuesto, te estoy cargando. Sí, Cecilia, bueno, y aparte de eso no tenés ninguna otra actividad, ¿no es cierto? Mamá y los colegios nada más. Mamá y los colegios, sí. Por ahora tuve a Lola, dejé de jugar, bueno, cuando quedé embarazada dejé de jugar, sí, y por ahora no volví. Jugué el año pasado un torneo en Adrogué. Sí. Con mis amigas, pero hobby, muy muy relajado. Una vez por semana sin entrenarla. ¿Pensás cuando la niña te deje volver a jugar o ya te consideras exjugadora? No, en algún momento voy a volver. Bueno, te están esperando, no. ¿Viste? Están esperando una jugadora de calidad como vos. Y este año, viste, las chicas estaban con todo, porque el año pasado se quedaron ahí en la puertita de Sender y se jugaban todo este año, y bueno, pandemia esta nos mató. Sí, tremendo, esta enfermedad, este virus que nos tiene a todos mal, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya va a venir. Hay que pasarla, viste. Che, papá y mamá, porque hace tiempo que no los veo, están bien, ¿no? Sí, bien. Bueno, en su casa. Seguramente le dijiste que te escuchen hoy. No, la verdad que no. Estuve todo el día corriendo. No, me da vergüenza. Les quería mandar un saludo acá en este momento, que no hace tiempo que no los veo. Confiaba, digo, Cecilia le va a avisar que los escuche. Bueno, Cecilia. Ahora les aviso. Bueno, decirle a. Bueno, después en este bloque Spock van a poder escuchar todo esto a partir de mañana pasado que lo levantemos. Y después lo van a poder escuchar, este reportaje va a quedar ahí para que lo escuche cuando quiera. Te voy a pasar con Marcelo Mitrano, después vuelves conmigo, que Marcelo quiere hacerle siempre esas preguntas a las chicas, a los chicos, de la trayectoria en el club, para que la gente y las chicas que deben estar escuchando te conozcan cómo fue que llegaste al club, toda tu trayectoria de hockey. Marcelito. Sí, es sí, toda tuya, Cecilia. Hola, buenas tardes, Ceci, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien. Como dice Carlos, es una manera de poder, ya estamos en cuarentena, estamos bastante encerrados, y bueno, como lo digo siempre en este momento a nosotros, en lo que es el programa, tenemos mucha audiencia, gracias a Dios, por todo esto. Entonces empezamos a hacer entrevistas y empezar a preguntar un poco cómo son los orígenes o cómo empezaron en todo esto. Pero es una de las primeras preguntas que te quiero hacer, es cómo ingresaste vos en el mundo, en la pasión esta de hockey, y cómo llegaste al club, a qué edad, cómo fue. Bueno, mi mamá juega en el club, al hockey, desde los 5 años. Y me tuvo a mí, volví a jugar un tiempo más, y cuando quedé embarazada de Tomás, ahí dejó. Y bueno, yo ya iba a verla todos los partidos, de hecho, era como la mascota del equipo, con Mary, Carola, bueno, Sofi, todo ese grupo. Y bueno, a los 5 años me llevó a jugar a mí, y ahí empecé a jugar y no dejé. Perdóname, Marcelo, ¿puedo intervenir un segundito? Dale, Carlos, sí. La mamá de Cecilia es Alicia Grillo, una gran jugadora de hockey, bueno, como dijo Cecilia, de hace años, y una de las grandes jugadoras. Seguimos, Marcelo. Sí, sí, y hablando de eso, cuando empezaste a jugar, una de las preguntas, como, ahora te lo voy a hacer a vos, a todas las chicas que sacamos... Cuando hago esta pregunta, vos serás una de las referentes. Ahora la pregunta te la hago yo. Para vos, ¿quién fue una de las referentes o a quién veías en su momento cuando empezaste a jugar que le decías que te gustaba o que te marcó el camino acá en el hockey? Y bueno, mi ídola era Sofi Mackenzie. En realidad sigue siendo, no la voy a matar, pobre. Sigue siendo. Encima, justo era mi entrenadora cuando yo estaba en séptima, así que, o cuando estaba también en octava, alguna vez me dejaba jugar en séptima, y era unos nervios tremendos, una vergüenza me daba, y después me quedaba en el club a verla jugar, a todo ese equipo que después ascendió también a la A, y era como la gloria tenerla de entrenadora, ella era lo más. A Mary también, que fue mi entrenadora, con Caro Gaspar en octava. Así que, nada, ellos fueron, me marcaron mucho. ¿Y referente? Después tuve muchos... Sí, perdón. Sí, sí, decime, sí, contá. No, y después tuve muchos entrenadores varones, pero bueno, tenía, no sé, Steffi Granzo también, que empezó a jugar re chica y, wow, era jugaba excelente, entonces quería copiarla también, así que nada, eso. Y de todos estos momentos que viviste, bueno, seguís viviendo dentro del club, pero que te acuerdes como destacado, de más, un momento de alegría, de felicidad, ¿cuál fue? ¿Y cuál fue el momento más doloroso hasta ahora? Ay, de felicidad, volver a lograr el ascenso a la B en el 2014. Bueno, y haber descendido en el 2010, eso también, o sea, eso fue capaz lo peor, pero después fueron todos momentos lindos también, cuando salí campeona en quinta, después cuando jugué un tiempo, un año en la segunda, también salimos campeonas, y después vino el ascenso, así que nada, una alegría bárbara. y también tener la cancha de hockey y no tener que viajar más, eso fue increíble. Y referente a una jugada o algo respecto, no, antes que la jugada, perdón, ¿con quién de todas las veces que jugaste te sentiste como compañera, como asociada, que vos te sentías más cómoda o te destacabas más? Uy, pero mucha. Es una pregunta difícil porque hay un montón y fueron tantas etapas que nada, hay un montón de algunas personas. Algunas, bueno, no sé, jugar con Steffi, con Berito, con Anto, no sé, con Manu Minuzzi, que es más chica que yo, pero jugar con ella, con Cele, con Morita, Agui, Ines Semino, hay un montón de... son un montón. Sí. Perdóname, Ceci, lo que preguntaba Marcelo, yo creo que todas las chicas que nombraste, que te sentías bien jugando con ella, pero él le preguntaba con quién te entendías mejor. Claro, yo me expresé mal, tenés razón, Carlos. Claro, con quién te entendías mejor en la cancha. Ya sabemos, todas esas chicas que son un fenómeno. No, bueno, pero con ellas me entiendo mucho. Te entendés con todas. ¿Sabés por qué, Marcelo? Porque cuando jugaba Cecilia, vos no sabés de qué jugaba, porque defendía, atacaba, decía goles, venía para atrás. Yo la veía a Cecilia jugar y decía, ¿de qué juega? Porque era mediocampista, pero estaba de delantera y resulta que cuando había que sacar una pelota de atrás, la sacaba ella también. Perdón por la interrupción, seguí, Marcelo. A ver, ¿qué quiere esa beba? Con todas. Era la beba, ¿no? Sí, perdón. No, está perdón. Bien. Al contrario, es una nota de humor y de alegría que tenga la familiar, ahí. Familiar. Y referente, va, algo parecido, pero bueno, capaz que es un poquito más fácil. Y como jugada o gol de una jugada destacada, ¿que te acuerdes? Sí, la jugada que hacíamos con Manu Minuzzi en los cortos en el 2014, que metíamos un montón de goles, que en realidad los metía ella, yo nada más lo único que hacía era dejársela, y Manu hacía lo suyo, así que nada, esa jugada era lo máximo. Y bueno, y te voy a hacer la última pregunta, después te paso con Carlos, y quiero ver que me lo definas, que me lo resumas, o que te expreses y te explayes lo que vos quieras, que es para vos el Club Pucará. Uf, es mi segunda casa, la verdad es que... Estuvo, no sé, en los momentos buenos y malos personales, siempre me dio alegrías, amigas, gente conocida, la verdad que una felicidad ser parte del club. Bárbaro, en mi segunda casa. Muchas gracias, te paso con Carlos. Dale, gracias Marcelo. Bueno, Ceci, fue lindo hacer un repaso de tu trayectoria. Evidentemente ha sido una de las jugadoras que todos destacan y bueno, te he visto personalmente jugar, así que sé lo que vale. Y bueno, y por supuesto también el recuerdo de tu madre, que era una gran jugadora. No la vi jugar o no recuerdo sinceramente, pero no hay gente en el club que no la elogie como exjugadora que fue. Y bueno, ahora vienen otras etapas. Etapa de mamá, después volverás a jugar, como dijiste, hay que sacarse el vicio, no hay que dejarlo nunca eso mientras se pueda. Fíjate, el otro día estuvimos hablando con Carlos Giovenco, tiene 38 años, dos chicos y sigue jugando y es un ejemplo para muchas como lo sos vos, ¿viste? Así que bueno, te recomiendo que para que veas cómo te quiere la gente de las chicas, las compañeras tuyas, las que hoy, hasta hace poquito han sido compañeras tuyas, bueno, ahora porque tomaste esta impas, como te nombran, mirá los reportajes de las chicas que hicimos, total, cuando la nena te deje, te pones aunque sea unos auriculares, algo, ¿no? Así. ¿Lola se llama Terremoto? Sí, Lola. La conocí la otra vez en el club, un día que tuve oportunidad de verla. Es hermosa la pequeñita esa. Bueno, Ceci, sí, te agradezco. Gracias. Mucho. No, de nada. No, somos gracias, muy agradecidos, ¿sí? Somos muy agradecidos por los minutos que nos brindás, por el tiempo que nos brindás. Y bueno, después tendremos que seguir sacando alguno más de la familia Birnia, a Félix, a Tommy, a alguno, ¿viste? Así que vale. A medida que venimos, martes y jueves, mientras dure toda la pandemonia, y después la vamos a seguir también con Marcelo, porque hemos tenido una recepción muy buena. Bueno. Te dejo para que digas tus últimas palabras, te despidas, le digas lo que quieras, y siempre estamos a tu disposición. Bueno, muchas gracias por la invitación. Perdón que te cambié el horario. No, la rutina a veces es media complicada, pero bueno, nada, muchas gracias por invitarme. Y bueno, estaré en algún otro momento. No sé si sabías que vamos a hacer la segunda cancha. Sí. Bueno, lo de la segunda cancha. Lo de la segunda cancha yo creo que es una prioridad muy grande que tiene la comisión directiva. Ya la alfombra está, el lugar ya está destinado, y ahora las chicas de hockey creo que han hecho ya una cuadrícula para vender a $100 cada el metro cuadrado, cada porción, sí, de la cancha, sí, para ayudar. Y bueno, desde acá apoyamos siempre toda obra que quiera hacer el club. El club está empeñado en estos momentos en hacer la segunda cancha de hockey y los vestuarios allá en el anexo que compraron en el nido para poder empezar a utilizarlos a full. Ceci, nuevamente muchas gracias por estar, te mando un beso grande y espero muy pronto, cuando esto nos deje, vernos en el club y darnos un abrazo no virtual. Dale. Dale, bueno, muchas gracias. Chao, Marcelo, no, chao, Carlos. Chao, gracias, Ceci. Chao, bueno, nos vemos, saludos. Ahí tuvimos a una jugadora de hockey excepcional, ya ha sido elogiada por las chicas más chicas, por las grandes, por exjugadoras. Y bueno, Marcelo, vos sabés que me quedó algo pendiente, es decir, ¿no? Hoy cuando estábamos hablando con Guido Romandetto, no sé si escuchaste que en un momento dijo, cuando vos le preguntaste el try o la jugada, él nombró la alegría que le da hacer un try de scrum. Exactamente. Y en su momento dijo, era una formación que no venía muy bien en Pucará y en los últimos años mejoró mucho. Ese mejoró mucho tiene una referencia. Y la referencia es quien sacamos al otro día al aire, que es Alejandro Moreno, que lamentablemente va a seguir su carrera en Europa. Eso es, no solamente lo decimos nosotros los que vemos de afuera, sino que el jugador, sin dar nombre, hizo un reconocimiento explícito a Alejandro Moreno. Así que me alegra mucho, creo que no estábamos equivocados nosotros cuando elogiamos la tarea de este excepcional profesional, a quien, por un lado, nos da mucho gusto que una alegría tremenda que haya sido contratado de un club de primerísima línea, y por otro lado, el dolor de que se nos vaya un maestro como él, ¿no? Es así como lo estás diciendo vos, y es evidente, porque nosotros lo hemos vivido, lo hemos visto, y era una de las cosas que veíamos que parecía que siempre nos ganaban. Y eso lo venías diciendo vos en las transmisiones, cómo cambió ese tipo de jugada, cómo cambió, fue un cambio y bastante rápido. Y eso, esperemos que eso quede y que se siga copiando en los transcurso de los años. Sí, vos sabés que normalmente Pucará en los scrum, unos años atrás, era avasallado prácticamente, ¿no? Y también debo decir de que cuando teníamos un line en contra en 5 metros, el equipo contrario era tomar la pelota, hacer un mol y Carlos, mandarnos Carlos, puntos atrás. Sí, sí. Si no me equivoco, creo que en el momento también que estaba muy fuerte ahí era cuando estaba Fer López, ¿no es cierto? Bueno, sí, Fer López, también perdimos un pilar de gran jerarquía. Estaba Conrado también. Bueno, está bien, pero cuando hubo un recambio. Pero así todo nosotros siempre fuimos un poquitito de forward chicos. Porque, por ejemplo, tanto Conrado como Fer López, dos jugadores excepcionales, que no cabe la menor duda, pero tenían, digamos, daban ventaja de kilos, ¿no? Pero lo que yo te estaba diciendo, Marcelo, que el año pasado vimos como Pucará, no sé cuántos si le habrán hecho, creo que le habrán hecho uno, un try en contra de line en contra de 5 metros, que antes line en contra de 5 metros era prácticamente no perdamos tiempo, vamos a sacar de mitad de cancha, ¿no? ¿Y cómo cambió eso? Bueno, la mano de Alejandro Moreno se vio, pese a algún agorero que no quiero dar el nombre, que decía que no servía para nada, estoy muy contento de haber tenido un profesional de la valía de él y que le haya cambiado la mentalidad a los forwards y el juego. Pero bueno, Marcelito, yo creo que hemos cumplido otro... Sí, muy lindo, otro nuevo programa que día a día estamos marcando, estamos recorriendo, y creo que mucha gente a partir de esto también conoce mucho más a cada persona que está dentro del club, como jugador, dirigente, entrenador. Exactamente. Nosotros tratamos de sacar a gente, no solamente jugadores, exjugadores, dirigentes, para que se sepa lo que está haciendo. El club está en una etapa que parece que no va acorde con el país. El club está... si ustedes vieran las fotos que hemos recibido hoy del club, cuando vayamos, cuando volvamos, Marcelo, no lo vamos a reconocer. Cómo están haciendo caminos nuevos, cómo Carlos, están poniendo plantas. Sí, sí, mira, sí. Hoy te cuento, hoy pasó, Cuta nos pasó un video de Ramiro, que te soy sincero, sí, en el Instagram, no sé si lo habrá visto. Pero sí, sí. Fue un aluvión, te soy sinceramente. En una hora tenía 1000 y pico de reproducciones y de me gusta, impresionante. Pasaban ahora, hace un ratito, los 4000 y pico, con 140 comentarios, así que, y las palabras de él y los recuerdos, ahí te demuestra que la gente está constantemente dentro, como también nosotros vemos y sentimos que hay mucha gente que nos está escuchando. La gente está pendiente de alguna manera con las redes o con el programa y lógicamente trabajando, pero aparte de ese videito que estaba hablando Ramiro, ¿viste las fotos como están alrededor? Sí, están de los pinitos 4. Que estaban ahí, también hay un video que hace mucho pasaba que estaban haciendo, aparte de atrás donde está el quincho grande, que estaban haciendo también los pisos allá. Los pisos, sí, sí, están haciendo un montón para que de trabajo. Para que cuando llueva la gente no se embarre, que camine por un... Impresionante, impresionante. Creo que, como decís vos, sí, en esta situación de pandemia, en el momento más difícil, el club está creciendo, y bueno, y lo que mencionaba también Ceci, como vos, y lo que está pasando, que se viene la cancha, la segunda cancha, tan ansiado con las chicas. Sí, está que bien, una de las merece. Cosas, aparte de tener la segunda cancha, que es importante, que lo viven, lo sufren, es la línea C y la línea D, en claro, tratar de participar en un torneo que jugás porque jueguen, claro, que no significa que sea malo el campeonato, porque todo lo contrario, es un campeonato que se juega cuando a un equipo, que para mí es injusto, no tiene una segunda cancha. Entonces a vos te mandan el domingo y jugás con los que están ahí y listo. Bueno, pero ahora, se arman también... Pero no la es posibilidad no es... de jugar por los porotos, como decimos nosotros. Claro, ¿no? Pero sé qué pasa, Carlos, que no hay una medición, porque no es que vos jugás por un equipo que ganó algo, no. Hay capaz que equipos muy buenos que están jugando ahí. Sí, que, claro, porque no tienen segunda cancha. No hay una medición. Es decir, claro, dentro de todo, en ese sentido está. Pero bueno, esto es lo que están ansiando más, la línea C y la D, que es algo que lo ves, era hablás con ella, Marcelo, que ellos quieren la segunda cancha, que es el motivo es poder jugar también un campeonato competitivo. Exacto. Bueno, Marcelo, me parece que hemos hecho otro programa, no digo bueno porque no soy yo quien para decirlo, pero hemos hecho otro programa para que lo diga la gente, no se escuche. ¿Te parece que hago el cierre comercial y te dejo la transmisión? Dale, y después se viene, seamos la historia, la repetición del programa del otro día, de la parte de Manuel Belgrano, primera parte. Manuel Belgrano, no es el club de rugby, ¿no? Es el prócer que creó la bandera. Prócer, la primera parte, así que muy linda. Si pueden todos, después del programa de Rojo Pucará, a las 8 pegaditas hasta el martes, o sea, que es el primer Marcelo, programa y se repite el día jueves. Después del rugby, muchachos, un poco de cultura, por historia. Favor. La Premium y Radio Argento está tratando de darle un cacho, poco de un todo. Un cacho de cultura, como decía, un cacho de cultura, carajo. Una vez que deportivo, cultura. Qué pelotita. Ah, tengo algo más. Mañana a partir de las 19 horas vamos a estar haciendo a través del Facebook Live de la radio, de la Premium, y a subir por la radio también, un programa periodístico respecto a lo que está pasando con el tema del COVID, que lo de Loma de Zamora, con el periodista Fabián Amaya, de AM1380 y también de Radio Sur Digital, que es un proyecto que tenemos en común. Vamos a estar hablando de lo que está pasando, que varios políticos de la parte de Intendencia que se han contagiado el COVID-19 y lo que está pasando en Lomas mañana a las 19 horas por el Facebook Live de a través de la Premium o por radiosurdigital.com o por la fmpremium.com. Sí, tienen que decir ahí qué pasó con el intendente de Loma, que tiene COVID-19, y la señora no, viste, está todo medio sospechoso. Bueno, bueno, mañana va a estar lindo. En total le van a hacer 13 invitados, va a haber. Así que se va a hacer. Marcelito, con ese proyecto, que ese proyecto, Carlos, antes que te vayas, que ese proyecto lo tenemos que aplicar en Rojo Pucará. Exactamente. Está funcionando. Es el segundo programa con video. Quédense tranquilos la gente, que Marcelo, el mago de las transmisiones, algo va a preparar. Bueno, Marcelito, hago el tiempo. Vale, un abrazo, te saludo. Así, un abrazo, querido. Sí, cerra vos con la publicidad. Exactamente. Transporte Quejero, siempre transportando al rugby de Pucará. Desde hace años, Transporte Quejero acompaña y traslada a los equipos de rugby de Pucará en cualquiera de sus divisiones. Para cualquier información, transportequejero@yahoo.com.ar. Vivero Cansay, venta de plantas, flores, mantenimiento de parques y jardines. Los puede encontrar en Hipólito Yrigoyen 19.041 Longchamps, pero con esta cuarentena, si usted no se puede acercar hasta ahí, no duden en llamar al 423-0175 y le llevan a su domicilio todo lo que usted necesite de un excepcional vivero. Posta Natural, un lugar maravilloso en la Serranía Tandilense, para ir a pasar unos días de ensueño en un lugar maravilloso. Para cualquier información que usted quiera, no dude en ingresar en www.postanatural.com.ar y ahí va a tener indicado todo lo que este lugar de maravilla le ofrece. Recuerde que si usted es hasta estos días, no quedan muchos días para aprovechar la oferta que les hacen, si usted saca ahora la estadía para después de la cuarentena que usted la pueda usar, va a tener importantes descuentos, lo puede encontrar en su página web. Consultora Ciencias Tributarias, la que nos soluciona cualquier problema de deudas que tengamos con organismos oficiales, fundamentalmente con la AFIP. No dude en consultarlos llamando al 4813-5869. Pan y Compañía, esa exquisita panadería de Azopardo 446 y Goyera y 2 de Abril. Masas, postres, tortas, sándwiches, prepizzas, facturas. Recuerde, la docena de facturas para ellos son 14 unidades. Y desde hoy hasta el domingo a la noche, en la zona de Adrogué y su influencia, no se cocina más. Se llama al 4214-6814 y Omi le lleva las más ricas pizzas hechas en horno de barro. Turismo Enrique SRL, 30 años junto al hockey de Pucará, transportando a sus equipos. Para cualquier información, puede mandar un mail a turismoenriquesrl@hotmail.com y, si no, llamar al 4293-5836 o 4298-4409. Viajes, recepciones y charters a cualquier lugar del país. Señoras, señores, esto ha sido otro hermosísimo programa de Rojo Pucará. La nueva generación es un salto.